Saludos a todos, les doy la bienvenida a este segundo conversatorio, este último día del encuentro de redes Sonos Auroras, cual me llena de mucha emoción, puesto que han sido días llenos de afectos y reflexiones, así como de una oportunidad para conocernos y reconocernos, y aunque es breve el tiempo, no por ello es menos significativo. Esperando que estos diálogos continúen fuera de este espacio y sigamos tejiendo esta red de redes. Aprovecho de antemano para agradecer a todo el equipo de CASO por el apoyo en todo momento y particularmente a nuestra querida Agustina, que se encuentra backstage en estos momentos colaborándonos con esta transmisión. Asimismo, a nuestras invitadas del día de hoy que aceptaron la invitación para compartir y a todos ustedes que nos escuchan en vivo o en diferido. Las invitadas del día de hoy nos contarán de cómo se han organizado por un fin común, como es la recopilación de datos, creación de archivo, así como fuentes en un esfuerzo por crear una memoria colectiva sonora. Sin más preámbulos, le cederé la palabra a cada una de ellas para que presenten sus proyectos y posteriormente pasaremos al diálogo, motivándoles a hablar de manera pausada, tanto en la presentación como en la conversación, para que nuestras compañeras que hablan portugués, así como pueden también utilizar el portuñol para que todo sea mucho más comprensible. Y bueno, el portuñol se ha convertido un poco en la lengua oficial de este encuentro y esperamos que siga así. También les invitamos en casa a que anoten sus dudas, comentarios. Estaremos revisando el chat y les comunicaremos sus mensajes a nuestras invitadas. Comenzaré presentando Espacio Sonororo brevemente, que es un podcast que se enfoca en las voces, los logros, el trabajo, las perspectivas y los sentipensares de mujeres y disidencias que se dedican a la música en América Latina. El día de hoy nos acompaña Marusia Pola y Chirikán Shmukané desde México, pero desde diferentes lugares, ya nos compartirán eso. Bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Ana. Estamos súper contentos de estar acá. Bueno, vamos a compartirles hoy esto que son las memorias del primer editatón musical, que justamente de esto se desprende este otro proyecto que es el proyecto hermano, que es Espacio Sonororo. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Muchísimas gracias. Bien, ¿cuál fue la inspiración? Tenemos aquí que hablar de quién fue Gisela Crespo Brito, que en el editatón musical nos juntamos 7 almas, juntamos nuestra existencia y ahí lo que hicimos, lo que nos unió fue un duelo colectivo, ¿no? Eso fue lo que sucedió porque, bueno, Gisela Crespo Brito fue nuestra maestra de canto. Algunas estuvimos con ella directamente con el coro, otras estuvimos en algunas experiencias, materias o cursos con ella de canto coral. Y, bueno, ella nació en La Habana, Cuba, en 1957, y muere el 4 de agosto del 2021. A partir de esto, la realidad es que ya veníamos pensando en este editatón musical, sin embargo, su muerte detona como esto a otra velocidad. Y ahí comienza esta búsqueda y esta gestión para que Gisela tenga un espacio en lo que es Wikipedia. Entonces nos empezamos a mover y ahí empezamos a darnos cuenta de que el trabajo que había realizado Gisela había sido es enorme, ¿no? Y era bien importante que todo el mundo se enterara y lo supiera. Sin embargo, no existían esos registros que nosotras pudiéramos utilizar o a los cuales acudir para generar este espacio. Entonces, fue empezar a buscar gente que realizara entrevistas, gente que realizara esta documentación de los premios que ella tuvo, de todo lo que ella realizó en distintos festivales de coro, ¿no? Nos dimos cuenta también que en la cuestión musical, como en muchas otras, tenemos ahí una problemática bien seria, ¿no? En cuanto al reconocimiento y a los espacios en donde debemos estar y compartir, sin embargo, pues no están aún con ese reconocimiento, ¿no? Y bueno, ahí mismo también comenzamos a notar esta otra parte que Marucia va a hablar. Gracias, Chiri, y hola, y muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Como ya lo dijo Chiri, a nosotras nos convocó mucho la muerte de Gisela, que convocó a un grupo de exalumnas que incluso yo conozco algunas, conozco a Ana por otro lado, a Chiri no tenía el gusto. O sea, fue un encuentro muy padre porque fue un encuentro de buscar quiénes estábamos involucradas de alguna manera en asuntos de género, quiénes habíamos sido alumnas de Gisela. Y como ya lo dijo Chiri, cuando esto nos convoca y decidimos hacer el editatón, impulsadas mucho por el trabajo que ya previamente habían hecho ellas, yo creo que fui de las últimas en ser convocada, el gran trabajo que habían hecho ellas y Mariana, otra integrante del colectivo, nos encontramos con la problemática de enfrentarnos a la situación de registro, ¿no? De querer subir un artículo de Wikipedia de Gisela significaba tener fuentes fidedignas que legitimaran su lugar dentro de la narrativa de la historia de la música. Entonces, esto significa volvernos a enfrentar con lo que todos nos hemos enfrentado toda la vida, que es el trabajo invisibilizado. Y no solo eso, hablando, charlando ya en el escenario del editatón con las Wikimedistas México, que fueron quienes nos dieron el taller, ellas nos hablaban del sesgo que existe cuando intenta subir artículos de mujeres. Entonces, que ahí el trabajo de legitimización de las fuentes es doble. Y que sabemos que ese doble trabajo es algo que siempre está presente en nuestras carreras profesionales. Entonces, fue enfrentarnos a todo este asunto de registro, de trabajo de archivo que sigue tan presente y que está tan marcado por la condición de género. Y por otro lado, fue ser convocadas una vez más por estos duelos colectivos que se han vuelto una herramienta poderosa en las colectivas feministas y en los últimos años, en los movimientos feministas, que hemos convertido en una herramienta muy fuerte que siempre nos convoca a la muerte, el duelo, ¿no? La melancolía, la tristeza, y subvertir estos sentimientos y hacerlos en procesos creativos enormes, como ha sido el caso de muchos de los colectivos que he visto en este encuentro, y en el caso también del editatón, y también seguir en esta tradición de estas genealogías feministas, de volver a hablar de nuestras maestras, porque ciertamente, como ya lo decía Chiri, hay un antes y después en la vida coral en Puebla y en México del trabajo de Gisela. El trabajo que Gisela hizo a nivel local de la ciudad de Puebla, de la vida coral y de los coros que ella impulsó durante toda su vida profesional, es enorme. El trabajo musical, la forma en que ha marcado a los que tuvimos la suerte de trabajar con ella, en mi caso brevemente, pero en el caso de mis compañeras, muchas tuvieron una relación profesional mucho más larga y mucho más personal. Podemos dar cuenta de que ha sido un trabajo enorme, un trabajo que merece su lugar en la narrativa musical y que siempre estamos reconfigurando todos estos aspectos del archivo y del registro para hablar, para nombrar, para tener esa representación. Siguiente. Gracias. Chiri, te dejo. Muchas gracias. Acá tenemos la numeralia de lo que fue nuestro primer itinerario musical. Que esto, la verdad, es una síntesis de todo. Entonces, fueron 14.5 horas de actividades entre conversatorios, talleres, los espacios sonoros, que justamente de esos es que se desprende el podcast y, obviamente, pues el taller de la edición, ¿no? Logramos que 9 artículos se mantuvieran, que se crearon y se logró pasar todos los filtros. Y obviamente nuestro objetivo principal, que era que Gisela Crespo Brito tuviera ahí su biografía, se quedó. Entonces, todo lo demás, pues bueno, es un extra mega plus, ¿no? Tuvimos 12 sesiones, el comité organizador, en donde estuvimos pues planeando todo lo que fue el evento. Más de 200, esto nos consumió más de 200 horas de preparación y siempre fue un acompañamiento de mi colectivo. También estuvimos acompañadas con 30 asistentes de América Latina, principalmente de nuestro país, México. Y tuvimos como invitadas a 13 panelistas de distintos países, desde Colombia, pasando por Brasil, Perú, nuestro país, México, Argentina, Venezuela y Bolivia. Fueron jornadas de trabajo muy intensas, pero lo logramos. Entonces, es un logro de todos que estuvimos ahí. Desde el inicio, que empezamos dos, tres, como dice Mario, y nos fuimos sumando, hasta quedar 7 personas ahí y todas las demás que estuvieron todo el tiempo acompañando, compartiendo en los espacios. Y que se creara esta oportunidad de específicamente dar el espacio en la cuestión musical. Porque ya hay editatones, se han hecho editatones de forma general, pero no se había dado o hecho el momento para que especialmente las personalidades de la música o las mujeres que han hecho un montón o que están haciendo, tuvieran ese lugar. Tuvimos un montón de gente, incluso posterior. No sé si quieres platicarnos de eso, Marus. Sí, en efecto, este es el primer editatón musical no separatista, porque ya hubo una edición separatista de puras mujeres en la música. Nosotros quisimos concentrar este esfuerzo en mujeres y disidencias. Entonces, sí fue el primer editatón de este tipo y tuvimos mucha resonancia. O sea, la resonancia que vimos después de gente escribiéndonos. Fue lo que nos impulsó a pensar en una segunda edición. La siguiente slide, por favor. Y en darle continuidad a este espacio hermano. Recibimos muchos correos de gente que quiere sumarse a los próximos esfuerzos y también, bueno, aprovechar el espacio para extender esa invitación para las próximas actividades del Editatón, que va a tener la misma dinámica, que es intervenir, hackear el discurso histórico para incluir estos artículos que son fundamentales para la representación de las músicas y los músicos, la vida profesional, que es tan importante, y para seguir con este proyecto hermano, que es este espacio Sonororo, en donde queremos trabajar entrevistas con perspectiva de género. Es muy importante para nosotros que este espacio logre de alguna manera que se centre en el gran trabajo que hace esta historia restaurativa de recuperar estos nombres, pero al mismo tiempo también es muy importante que sea un espacio que también logre pasar hacia el siguiente peldaño, que es hablar de los procesos creativos, del trabajo a profundidad, poder sobrepasar el discurso restaurativo y hablar un poco más del gran trabajo que están haciendo las músicas y los músicos de Latinoamérica. Y bueno, ya terminamos, Chiri. Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho el compartir las experiencias. Sin duda tendremos mucho que compartir al final de la sesión y habrán algunas dudas para que continuemos con este diálogo, comentarios. Y bueno, ahora le voy a ceder el micrófono a música.ar, que bienvenidas. Tenemos a sus representantes, a Victoria Polti y a Sofía Álvarez. Y bueno, ellas nos van a presentar este proyecto Archivo Sonoro y Musical de Mujeres y Disidencias Sexogenéricas a nivel nacional en el marco de la plataforma música.ar. Entonces, un poco ya empiezan a ver estas conexiones de archivo y pues adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, felicitamos también la iniciativa del encuentro. En primera instancia, agradecer, por supuesto, a toda la gente de Radio Caso. Bueno, Agustina, que está ahí, entre bambalinas, Alma, un montón de compas que están ahí sosteniendo y articulando. De paso, aprovecho a saludar acá más públicamente a Marucia, que siempre estamos ahí interconectando también. Y Jaid, bueno, nada, es realmente hermoso poder contar con estos espacios. Bueno, el tema, vamos a tratar de sintetizar un poco el trabajo con Sofi de música.ar. Y en particular, nuestra idea era traer todo lo que venimos construyendo desde el área de género. Y bueno, ahora les explicamos cómo surgió y por qué una serie de trabajos específicos. Música.ar es una plataforma nacional para la difusión y comercialización de las músicas en y de Argentina. Y podemos pasar al siguiente slide. A vos, gracias. Y se trata de surgió como un colectivo. Está integrado por músicos, gestores culturales, desarrolladores de software, antropólogos, musicólogos, comunicadores, etcétera, todos nucleares en torno a a los rubros de la música y el sonido, que a partir de la pandemia y todo lo que trajo la pandemia, en particular poner en evidencia los problemas estructurales vinculados al desarrollo de la difusión de las músicas, se propone replantear de manera estructural la forma de divulgar y comercializar los fonogramas, ¿no? En particular. Por lo tanto, se hizo una convocatoria pública, esto fue en el 2020, se realizaron varios encuentros, se organizan áreas de trabajo, hay 100 personas más o menos trabajando activamente, se juntan más de 1.500 adhesiones y se funda Músiques Argentines en Red como una herramienta, digamos, la rama, digamos, organizativa, ¿no? A partir de esto se elabora un documento y se trabaja en áreas específicas, que es el relevamiento y creación de categorías musicales, la creación de un archivo sonoro y musical. Un modelo de financiamiento y distribución que tiene que ver con el circuito de la percepción de derechos, básicamente, y el área de tecnología a partir de la cual se actualizan, se ponen en funcionamiento nuevos modelos algorítmicos y de manera general se disponibilizan los contenidos. Un área de extensión, es decir, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el vínculo con las políticas culturales, y un área de género. Como datos, digamos así, tips de lo que sucede en este momento, la situación de este proyecto es que contamos con un vínculo desde hace un tiempo con la Dirección de Innovación Cultural de la Nación y ARSAT, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado, para avanzar sobre el diseño de la plataforma y se está comenzando con una primera fase a través de MICA, del Mercado de Industrias Culturales, que es un espacio que también brinda el Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora, siguiente slide, por favor. Gracias. ¿Por qué esta plataforma? Lo que estuvimos detectando así de manera general, algo que pasa en el resto de los países, no es algo, es algo que excede inclusive lo regional, las formas digitales de reproducción y de comercialización musical cambiaron fuertemente, ¿no? Cambiaron fuertemente la forma de producción musical, y por lo tanto plataformas internacionales, las que ya conocemos, ¿no? YouTube, Spotify, Amazon, concentran el mercado y dejando de esta manera fuera a los artistas, ¿no? Básicamente estamos hablando de los derechos sobre las reproducciones. Y hay otras consecuencias, ¿no? Se constituyen como soportes de la difusión musical y lo hacen a partir de determinadas estrategias que van a derivar en políticas culturales que tienen una impronta homogeneizante, y de esta manera se invisibiliza la diversidad sonora y musical, ¿no? Además de que se constituyen en formadoras de gustos y bueno, una serie de otras consecuencias. Y por lo tanto, este modelo hegemónico de divulgación de contenidos va a excluir, ¿no?, la diversidad cultural, no va a visibilizar toda la cadena de producción, va a promover una escucha pasiva, dirigida al consumo, bueno, etc. Y una de las situaciones, cuando hicimos, digamos, toda la, digamos, el estado de la cuestión, es la falta de material en línea de mujeres, de producciones de mujeres y disidencias sexogenéricas, de compositoras, arregladoras, intérpretes, artistas sonoras y etnógrafas musicales. Por lo tanto, encontramos una doble invisibilidad. Perdón, ¿podemos seguir al siguiente slide? Gracias. Esta doble invisibilidad va a tener que ver que frente a este problema estructural, ¿no?, de la escasa o nula difusión de ciertos géneros o actividades sonoras musicales, a partir de su exclusión de este circuito comercial, se le va a sumar la condición de género, ¿no? Por lo tanto, se decidió encarar esta plataforma a través de una perspectiva de género, fuertemente apoyada en una perspectiva de género, y en particular un trabajo de archivo a partir de la creación y la articulación de contenidos en línea que pudieran pongan a disposición todas estas expresiones sonoras y musicales, por un lado, y por otro, que detecte aquellos contenidos que puedan ofender o promover violencia de género. Esto, además, tendría que estar respaldado, digo, dentro de todas primeras ideas que surgieron en torno a la construcción, ¿no?, de la plataforma y del archivo en particular, el reconocimiento de ciertas categorías musicales que puedan dar cuenta de las autoascripciones y que se puedan ajustar de manera general a estas identidades sonoras musicales y genéricas, en términos sexogenéricos, propias de cualquier manifestación cultural en constante cambio. De esta manera, podemos seguir al siguiente slide, por favor. Gracias. Encontramos ciertas condiciones de producción, difusión y el contexto, ¿no?, general en el cual nos hallamos mujeres y disidencias dentro del terreno musical, que se lo podemos caracterizar de forma general como contratos laborales que favorecen a los hombres, la conformación de organismos estables como las orquestas, con una composición abrumadoramente mayoritaria por parte de hombres, la grilla de festivales, o que no cumplen con la ley de cupo existente actualmente en la Argentina desde hace poco, o que no ocupan lugares centrales. El uso de categorías binarias que invisibilizan otras identidades. Acá hace poco hubo toda una disputa en uno de los festivales más importantes de la música popular. Diversos casos de violencia de género física, simbólicas, en casi todos los ámbitos. Ese es más o menos el cuadro general. Podríamos pasar a la siguiente. Y llegamos al terreno virtual. Yo no sé, ¿querés seguir vos, Sofi? ¿Quieres avanzar? Bueno, si les parece, claro, sigo porque, yo. Claro, ahora vamos por ahí a la parte más concreta que tiene que ver con lo que hace la plataforma en sí misma, digo, más allá de todo este marco de situación, ¿qué fueron cuáles fueron los puntos concretos de trabajo desde la Comisión de Género? Claro, bien. Bueno, a partir de todo este relevamiento que contaba Vicky recién, empezamos a implementar o ponernos de acuerdo en distintas propuestas para esta plataforma, para este proyecto que tenemos, que obviamente tiene un grado de injerencia muy importante en el terreno virtual. Si bien se piensa como una política cultural en múltiples aristas, el espacio de intervención es ante todo virtual, tratándose de una plataforma de streaming, ¿no? Precisamente. Y entonces lo que encontrábamos era justamente que las plataformas digamos, de acceso a músicas que conocemos actualmente tienden a concentrar, digamos, el consumo, a guiar hacia cierto tipo de consumos culturales en función de ciertos intereses que son, ante todo, comerciales, ¿no? Y que en muchos casos dejan de lado las expresiones singulares o culturales que muchas veces quedan invisibilizadas, ¿no? Entonces, si pasamos hacia el siguiente slide, los objetivos de esta plataforma, por un lado, son garantizar una remuneración justa y favorable por la comercialización de los fonogramas que van a estar ahí incluidos, y también fomentar el trabajo de todos los sectores que conforman la industria cultural del país, no solamente músicos, sino también productores, sonidistas, actores culturales en general, gestores, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con el colectivo de mujeres y disidencias en particular, intentando fomentar y generar circuitos de trabajo y de intercambio que favorezcan justamente el crecimiento y la difusión de las producciones culturales de este colectivo, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente slide. Esto un poco ya lo contó Vicky acerca de este relevamiento de la falta de material en línea, así que paso un poquito más para no atrasarme tanto con la exposición. Pasemos uno más, por favor. Ahí va, perfecto. ¿Se me sigue escuchando bien? Porque estoy teniendo un sonido medio complicado, espero que sí. Sí, bárbaro. Bien. Teníamos como propuestas más concretas en el marco de esta plataforma y en interacción con el Departamento de Políticas Culturales, de Extensión y Políticas Culturales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el botón Sorprendeme, que es un botón que estaría en esta plataforma al estilo reproducción random, pero que justamente permita, de alguna manera, no reforzar los mismos hábitos de escucha que puedan tener las personas que sean usuarias de esta plataforma, sino sobre todo proponer la posibilidad de que estas personas puedan descubrir músicas nuevas que quizás en este momento están invisibilizadas o inaudibilizadas, como veníamos diciendo. Si pasamos al siguiente slide, cuento sobre todo las propuestas que tenemos desde el Audio Observatorio del Género, que es este departamento adentro del proyecto de la plataforma, que se va a ocupar específicamente de cuestiones de género, la atención y seguimiento de observaciones y denuncias sobre contenidos ofensivos que pudieran estar en la plataforma, la curaduría de género de fonogramas que ingresan a la plataforma, la confección de un protocolo de género específico y la articulación, sobre todo, con bancos, archivos y plataformas específicamente que se dediquen a la visibilización y difusión de fonogramas, registros sonores y audiovisuales de mujeres y disidencias, ¿no? Si pasamos al siguiente. Bien, propusimos una serie de tareas, voy a intentar hacer lo más breve posible, esta tarea de relevamiento y diagnóstico que venimos haciendo, la necesidad de articular con el Estado y con instituciones, la elaboración de un protocolo de acción en el marco de este audio observatorio de género, el desarrollo de la curaduría de contenidos y el trabajo colaborativo y transdepartamental, o sea, con el resto de los departamentos que formarían parte, digamos, de esta plataforma, para poder implementar una serie de políticas que voy a comentar ahora cuando pasemos al siguiente slide. En cuanto al vínculo departamental, me refiero a otros departamentos que tenemos planeados, digamos, en el marco de este proyecto. Uno es el que más se acerca, digamos, al conversatorio que tenemos hoy, ¿no? Este departamento de archivo sonoro y musical. La idea es justamente establecer y fortalecer vínculos con bancos y plataformas que puedan sociabilizar o que puedan poner, digamos, a disposición materiales sonoros y musicales, específicamente de mujeres y disidencias sexogenéricas. Por otro lado, obviamente, una articulación con el Departamento de Categorías Musicales, y acá retomo lo que decía Vicky al principio, de la posibilidad de la autoadscripción, es decir, que aquellas personas que producen música puedan contar a qué, digamos, o autoadscribirse a ciertas categorías genéricas e incluso proponer nuevas categorías si no se sintieran representadas por las ya existentes, vinculadas a estas categorías no solo a características musicales o sonoras de sus producciones, sino también a características identitarias o culturales. Así que la idea sería como poder ampliar, por supuesto, el abanico de digamos, de categorías y modos de entender y nombrar a estas producciones de ahora y de, obviamente, para atrás en la historia. Por último, orientar la escucha sensible hacia aquellas producciones inaudibilizadas, fomentar hábitos de escucha más saludables, más conscientes. Y por último, en cuanto a la cuestión tecnológica y de financiamiento, garantizar la aplicación de leyes de paridad, protocolos y una distribución de estas producciones con perspectiva de género. Bueno, eso sería para sintetizar las propuestas que venimos trabajando desde este proyecto. Si pasamos al siguiente slide, van a encontrar un mail de contacto para que podamos seguir en contacto y puedan enterarse también de estos avances que seguramente irá teniendo el proyecto. Así que, bueno, agradecemos muchísimo por el espacio. No sé si, Vicky, querés comentar algo más o ya pasamos a... No, por ahí estamos un poco excedidas tal vez en el tiempo, pero solo agregar que ya se arrancó con el trabajo en colectivas y que, bueno, en este sentido ya hay trabajos puntuales, digamos, para realizar con respecto a ciertos archivos existentes. Por ejemplo, el colectivo de la colectiva de cantantes trans de la Argentina, la Mocha Celis, que también es una institución trans, Casa Brandon, en fin, un montón de colectivas vinculadas a cuestiones de género, ¿no? Y todo ese trabajo ya lo arrancamos, pero bueno, si da después en los espacios para de debate y de intercambio, lo desarrollamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, el tiempo es un factor ahí que nos constriñe ahorita, pero justo es la idea, ¿no? Seguir en este diálogo fuera de. Pues continuamos con la presentación ahora de Pensar Sonido, grupo de investigación. Que se constituye como un colectivo de investigación y creación que busca poner en contacto la materia sonora y sus dimensiones con los procesos de creación artística interdisciplinar en un amplio espectro. Nos van a presentar un poco de el escuchatorio. Bienvenidas Heidi y Laura, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la ubicación en donde se encuentre la audiencia. Estamos aquí hoy reunidas desde La Escucha, un lugar político que nos convoca para ampliar el conocimiento y pensarnos desde otros lugares, más allá de los acostumbrados. Nos encontramos aquí Heidi Díaz, quien ha dirigido el Pensar Sonido desde su creación en el año 2008. Y vamos a presentarles nuestro dispositivo, que es justamente un lugar para darle espacio a la voluntad de comprender desde aquello que no sabemos cómo ubicar, pero que sentimos, porque la escucha vibración pues nos ha dispuesto no solamente desde la oreja, sino más desde el sentir o desde el escuchar en modo amplio. Siguiente diapositiva. Entonces, en Pensar Sonido, el escuchatorio se concibe como ese espacio para pensar la escucha y activarla desde una apuesta ética. Nos ha permitido, sin entender desde la razón y más entender desde otro lugar, quizás cuerpos sin órganos, del afán, del estar o desde el movimiento, desde el asalto, porque entendemos ciertas cosas y otras no. Y el escuchatorio, justamente esta figura que hace un par de días conversábamos con Heidi, tuvimos, digamos, la posibilidad de publicar unos textos en el 2000, corrígeme Heidi, si en 2010, 2011. Aquí Heidi nos está mostrando. Y hay una definición muy bella en esa publicación del escuchatorio, así que, mi querida Heidi, tienes la palabra aquí, te la roto para que puedas compartirnos esa voz tan maravillosa tuya y las voces de este Pensar Sonido. Buenos días, bon día. Escuchatorio. El escuchatorio no figura por fortuna en el diccionario. El grupo Pensar Sonido se reúne en un terreno establecido por lo afectivo para integrar un grupo, un colectivo, un espacio para la escucha, un espacio para la escucha política que pone en juego la voluntad. ¿Territorio vanguardista? No sabemos. ¿Herederos de alguien? Quizás. Cantan los objetos, canta el paisaje, hablan en voces anónimas, grotescas, carnavalescas, seres humanos y no humanos. Cantan obras, esculturas, espacios, ciudades. Cantan todos, suena el mundo. La oreja abierta necesita ser capturada. Coleccionamos sonidos de cantos, músicas, sonidos que nos entienden, ruidos, otros. Quizás un concierto para Jacqueline Nova o Marta Traba, o sencillamente un sonido de metal golpeando una cacerola. El escuchatorio permanece abierto y activo para el incesto de sonidos que se acumulan en estratos, en efluvios, en fragmentos, se mezclan y se dispersan en vías aún por explorar. ¿Happening? Quizás. ¿Entusiastas? Totalmente. Eclécticos también. Collage temporal, conversación incesante, campo sonoro en vía permanente de vibración. Vibramos. Siguiente diapositiva, por favor. R, Laura. RR, aquí copiando señal. Tenemos entonces una amplia gama de este espectro sonoro dentro de nuestra investigación. Hemos pasado y atravesado unas dimensiones temporales muy interesantes. En su momento, cuando iniciamos, tuvimos aproximadamente 10 integrantes. Luego, pues, estos integrantes, cada uno ha hecho de su rumbo sónico un trabajo, pues, también personal o también colectivo. Y dentro de las investigaciones de Pensar Sonido, queríamos mencionar la más reciente, que ha sido desde el semillero de investigación, La Rabia, El Rastro, Lenoir, porque justo en las conversaciones que hemos detectado desde la escucha, coincidimos en que hay algunas cosas que no están o que nos generan ruido o que nos hacen sentir incómodas y que muchas veces no logramos ponerles palabras, atraviesan, digamos, eso verbal y se vuelven o se pueden ubicar en el cuerpo desde otras formas de nombrarse. Y la rabia entonces ha sido aquello que nos ha motivado para entender por qué el golpe de una cacerola se multiplica, se dispersa, o también por qué en el mundo en este momento es importante comprender cómo los ardores, los incendios merecen la pena ser escuchados y eso qué nos indica. Cuando algo suena, ¿qué es lo que, qué es, cuál es ese indicio del que nos está hablando? Aquello que necesitamos entender, procesar desde otros lugares, sin ponerles o emitir un juicio más allá del que indica como tal la materia sonora. Siguiente diapositiva. He aquí entonces unas figuras que Heidi, dentro de la investigación, ha traído a colación y que es fundamental mencionar también. Heidi, ahí va la palabra. Gracias. Yo creo que, bueno, tenemos que decir que nuestro proyecto de investigación se inscribe en varias líneas de investigación. Hoy estamos presentando la sexta línea que se llama Registro, Documento, Archivo y Activaciones Sonoras. Hemos recogido esta figura del teatro del Epidauro porque nos parece que es una, dentro de la historia, reúne un colectivo, ¿no? Esta oreja arquitectura diseñada para escuchar no solamente los afectos humanos o las afectaciones voces humanos, sino construir una comunidad en esa oreja, espacio, arquitectura, en un teatro expandido que nos hace partícipes a todos, pues es una figura que nos interesa como una figura de la colectividad y de los teatros, entendiendo por el teatro la reunión de la colectividad. Y también, claro, este es uno de los teatros con unas propiedades acústicas increíbles, donde no solamente se escuchan las voces humanas, sino también se le da la bienvenida a esas otras entidades. Siguiente diapositiva. Y bueno, nosotras tenemos un origen plástico, venimos de las artes plásticas y dos figuras que nos han acompañado con esta idea del escuchatorio provienen de la medicina. El escuchatorio, que es una palabra efectivamente que no aparece en el diccionario, es una fantasía nuestra en contraposición al observatorio. Y estudiando la historia del arte aparecen estas dos imágenes, dos pinturas. La primera, una clínica, un estudio clínica, y la segunda, la mujer enferma, una mujer enferma de amor. En la antigüedad, el escuchatorio era un problema de reconocimiento de la salud, del lado vital de las personas. El doctor no solamente escuchaba el cuerpo, como lo está haciendo, escuchaba la mano, escuchaba el corazón, escuchaba todos los órganos, y luego había un procedimiento de diálogo donde se escuchaba a la persona, entendiendo que el cuerpo era una dualidad, no solamente un cuerpo con órganos físicos, sino también con unos contenidos emocionales y sentimentales. Entonces, esta figura del escuchatorio en la medicina y tomando como una referencia, una resonancia de la mujer enferma, con el sentido de lo que está enfermo, ella estaba enferma de amor, más bien de desamor, ese desamor se vuelve una sustancia con la cual nosotras trabajamos. Presentábamos antes la diapositiva de la escucha como un lugar político, porque en efecto pensamos que necesitamos otros rangos de la escucha, necesitamos salir de los canales habituales de la radio, salir un poco de la idea de la música absoluta, entender la dimensión del ruido, de lo que no se entiende, de lo que no está categorizado, entender la dimensión de lo monstruoso, de lo salvaje, de lo híbrido, como unas posibilidades que no circulan por ningún medio, que no aparecen en nuestros sistemas de formación de escucha, que creemos que debería haber una formación en la escucha desde temprana edad, que no se difunden públicamente y que por supuesto tampoco aparecen como las mujeres o las productoras de estas adversiones, por decirlo de alguna manera, no aparecen en ningún estrato. Entonces, nuestra línea es muy grande y nos enfrentamos como no solamente a las músicas, sino también a estas otras sonoridades y a otros asuntos sonoros que nos interpelan. Siguiente diapositiva. Laura, ¿quieres continuar? Sí. Entonces, como deseos del escuchatorio, tenemos este deseo de flujo, de no tener un lugar fijo, que no nos condicionemos por un espacio determinado, o por un estudio, o por la calle, o por un salón. Y por tanto, entonces, un deseo de indeterminación, de no estar categorizadas, de no estar catalogadas. Y en consecuencia, un deseo de acción-reacción, de podernos mover frente a lo que no sabemos cómo catalogar o cómo colocar. Y por lo tanto, entonces un deseo de un público, de tener a alguien que pueda escuchar aquello que estamos localizando o atrapando fugitivamente para poder intervenir y entonces generar unos movimientos al respecto de esos malestares, de esas escuchas, de esos rasgos que se van comprendiendo. Siguiente diapositiva. Bueno, mientras llega la siguiente diapositiva y como nos queda poco tiempo, queríamos decir, ¿no? Casi que en un coro, Laura, el único lugar que desea ocupar el escuchatorio es el de la voluntad. El de la voluntad. Y eso requiere, por supuesto, un trabajo. Nosotras nos denominamos coleccionistas de fantasmas que habitan el pasado y el presente. No tenemos una vocación extractivista, no queremos usurpar voces sin como la autorización, sin el diálogo, sin el afecto. Nos gusta también pensarnos como un dispositivo guerrilla, ¿no? que nos toma por sorpresa, que afecta. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la última dimensión, este es el último de los proyectos que hemos realizado, Moverse la rabia al rastro Lenoir, que lo pueden ver en el siguiente link, aparece el texto que es el resultado de esta investigación de casi 2 años. Una investigación realizada en la pandemia, realizada en el estallido social, no solamente en Colombia, sino en Chile, en México, en Bolivia, y reunimos estos sonidos, ¿no? Que creo que son también una prueba fidedigna y un testimonio valioso de eso que no se puede decir con la voz, pero que se decía en la calle, en la ciudad, con cacerolas, con pitos, con armas, con metrallas, con pistolas. ¿Por qué nuestras vidas están denominadas por la rabia y el miedo? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son sus rastros? Para nosotros los rastros eran sonoros y desde la escucha. Y esa ha sido nuestra intervención en este proyecto que le dejamos a ustedes para que lo consulten y por supuesto nos den sus voces y sus reacciones. Y bueno, esto sería todo por ahora, agradeciendo la escucha y la participación. Muchísimas gracias. Se quedan resonando justamente todos estos conceptos, todas estas ideas, y seguro dará para mucho más. Gracias por compartir. Por último, tenemos la participación de Vanessa Bonilla, claro, no menos importante, madre y feminista, comunicadora social, trabajadora de la cultura e investigadora social. Te cedo el micrófono, Vane, por favor. Gracias, Ana. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí está. Buenísimo. Muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir este espacio. Mil disculpas por el retraso. Tuve una confusión de horario entre Argentina y Ecuador. Entonces, escuché una partecita, pero luego me voy a centrar a escuchar las otras participaciones. Bueno, yo les voy a, digamos, a contar la situación más o menos en la que estamos en Ecuador. Ha sido muy lindo para mí escucharles a las compañeras de Argentina y a las compañeras de Colombia estos procesos que ya llevan, digamos, años de trabajo, que llevan unos levantamientos increíbles que a mí solo me producen tanta alegría, pero también un poco de sinsabor, ¿no? Porque la situación en la que en Ecuador estamos es absolutamente como en descubriendo qué es el archivo, descubriendo qué es hacer archivo, cómo se hace, qué queremos además, ¿no? Como entender cómo se construye este archivo y entender qué es lo que no queremos, pero todavía como intentando entender qué sí es lo que queremos. Entonces, mi intervención es más o menos más como un tema más epistemológico, más ontológico, que representa también esta ausencia del Estado, esta ausencia de colectividad y esta situación en la que muchos de los que estamos vinculados al arte, la cultura y la música vienen de espacios más bien desde el lugar de fans, digamos, que han venido, digamos, transformándose en un periodismo cultural, en una gestión cultural, pero que no es que hay una formación, no es que hay un intento real desde el Estado de armar estas cosas, ¿no? O sea, cuando yo les escucho, no sé, justo esta semana, el INAMU hizo este encuentro de mujeres músicas, que era el cuarto, y tú dices como, wow, Argentina tiene un grupo de mujeres que se reúnen todos los años a construir, a preguntarse, a decir, ¿qué estamos haciendo? Y tienes un Estado que, bien o mal, digamos, está por lo menos preguntándose cosas, ¿no? Entonces, si puedes poner la primera diapositiva, por favor, Agustina, gracias. Entonces, las primeras preguntas que a mí me nacen es, ¿qué es el archivo? ¿No? ¿Y para qué necesitamos ese archivo? Un poco lo que les decía, para nosotras, pensar el archivo en este momento es pensar cómo no hacer que ese archivo se vuelva este archivo muerto, ¿no? Que esté como, que nadie lo consulte, que se olvide, sino construir estos archivos vivos que puedan ser no solamente como la recolección de estas historias, sino también la posibilidad de tener una historia. En Ecuador nos pasa muchísimo que la memoria no existe. Es una memoria de corto plazo que se olvida prontamente y que nos vuelve a atrapar, digamos, como avalanchas, ¿no? Entonces, en esta medida, para nosotras, que hemos venido trabajando, yo soy investigadora y he estado en algunos proyectos, tanto colaborando, digamos, desde el lugar externo como haciendo investigación, nuestras primeras premisas, y ahí es la primera limitación, por ejemplo. Cuando tú planteas una investigación, te dicen, tiene que elegir estudiar a esta mujer y las disidencias quedan por fuera, por ejemplo. ¿Por qué quedan por fuera? Porque no hay un dato de disidencias. En Ecuador eso es, o sea, las mujeres, digamos, toda la disidencia, ¿no? Como sexo genérica, es inexistente en Ecuador, pero además, cuando existe, es violentada. Entonces, la primera limitación que tenemos al hacer investigación es que tenemos que centrarnos en las mujeres, porque ese sí nos da, digamos, si tú vas a un sistema nacional de archivo, recientemente están como intentando levantar esta información de las diversidades sexogenéricas, pero no existe como tal un archivo pasado donde tú puedas decir cuántas personas son, cuánto hay, o sea, esos datos no existen. Entonces, esa es como la primera limitación que encontramos al empezar a hacer investigación. Luego tenemos las limitaciones de los contextos y la familia. Muchas veces los datos duros que nos dan no tienen que ver con estas relaciones sexoafectivas sobre la maternidad. Entonces, los datos que tú encuentras en Ecuador para levantar información es una especie de como un mundo desconocido, en donde tienes que ir tomando cosas, ¿no? Y tomando cosas desde tu subjetividad o desde tu capacidad de entender la situación. Entonces, esas son como nuestras limitantes, ¿no? Las relaciones laborales en el 2022, ¿cómo está? ¿Cómo estamos construyendo? Tenemos un gobierno que es un gobierno de derecha en Ecuador en estos momentos, que está intentando colocar una precarización laboral muy fuerte. En términos de derechos laborales, están intentando como negar un montón de derechos. Entonces, todas estas preguntas hacen que este archivo no sea tan fácil y sencillo de armar, ¿no? O sea, como mirar estas limitaciones. La siguiente, Agus, gracias. Y otra de las grandes cosas con las que en Ecuador nos encontramos al momento de levantar la investigación es que cada vez que intentamos hablar de mujeres nos hablan de como, ah, pero deberían hablar de toda la población, ¿no? Porque sus como intereses o sus necesidades son importantes de hablar. Entonces, como que nos toca, me pasa a mí siempre, cada vez que tengo una exposición de algo, tengo que empezar explicando el tema de la inequidad de género, por ejemplo. O sea, es la primera cosa que una repite y lo dice una y otra vez, ¿no? Y les dice, no es un tema coyuntural, no es que está de moda, no es que el feminismo está de moda. O sea, hablar de la inequidad que existe en el mundo es importantísimo porque eso nos permite buscar condiciones de justicia social y derechos humanos, no solo para las mujeres, sino para todas, ¿no? Y para todas, finalmente. La siguiente diapositiva, porfa. Ajá. Y aquí hay unas cosas con las que yo me he encontrado al momento de levantar información, ¿no? Cada vez que tenemos que hablar sobre, digamos, yo he hecho algunas investigaciones, una de esas era sobre la violencia en escenarios musicales, la violencia de género, y otra era sobre la situación de las mujeres músicas en Ecuador. Ambas investigaciones, la de violencia está por salir, y la otra también estamos trabajando en los pasteles para, digamos, ya exponernos. Entonces están, digamos, terminándose seguramente en el 22, ya estarán públicas toda esta información. Pero lo que les decía es que nuestra palabra siempre está bajo sospecha. O sea, cada vez que intentamos hablar de violencia de género, por ejemplo, en el ecosistema musical, una de las cosas más fuertes es que nos estamos inventando, que eso no existe, nos colocan en un lugar de culpabilización permanente, nos dicen que esto no sucede, ¿no? Y cuando nosotras, por ejemplo, quienes hacemos de investigación y empezamos a nombrar los tipos de violencia que existe, o sea, una y otra vez nos han negado esa existencia de violencias, ¿no? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, aquí que escribo, ¿no? Como las cabezas de la industria, ¿quiénes son? ¿Dónde trabajamos las mujeres? Yo justo trabajé en una tesina sobre el intento de cupo femenino en Ecuador, como basado mucho en el trabajo que se ha hecho en Argentina y en Chile, sobre todo porque creo que la mirada... Hay compañeras que también lo trabajan en España, por ejemplo, pero creo que la mirada que hay que darle es una mirada hacia el sur. O sea, una mirada de unas condiciones muy parecidas, lejos bastante, pero mucho más parecidas del sur, ¿no? La siguiente, porfa. Aquí les he colocado como estas cuatro imágenes que son de mujeres que han sido agredidas en el ecosistema musical. Algunas de ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Como el caso de Cristian Aldana. Entonces, cada vez que nos encontramos con estos testimonios de violencia, son testimonios que son negados, que nos dicen que nos culpabilizan, pero que finalmente son unas acciones y unas violencias con las que nosotros habitamos y vivimos permanentemente y que el ecosistema musical no responde, ¿no? Y un poco lo que les contaba y les decía, o sea, no existe un Estado presente, pero tampoco existe una colectividad que está reclamando porque no sucedan más estos espacios. La siguiente, porfa. Y entonces, contarles que para nosotras, digamos, en esta última investigación de mujeres en la música, hicimos un levantamiento que lo vamos a hacer público en pronto, ¿no? De todos los colectivos de mujeres que han trabajado en América Latina, que más o menos son casi 100, entre, digamos, colectivas grandes, colectivas que han trabajado en el Estado, y para nosotros es súper importante buscar estas referencias, porque a veces sentimos que estamos solas en el trabajo, y de repente tú te encuentras y dices, no, o sea, ponte, ahora que estábamos con las compañeras de Argentina y Colombia, que nos estaban contando cómo son sus hallazgos y su trabajo, que es político, ¿no? O sea, como una referencia absolutamente política, y creo que para mí lo más importante de estos encuentros es encontrarnos en esos acuerdos, en esas constantes, para poder construir y hacer investigación, y no solamente eso, sino que al hacer las redes podemos articular. La siguiente, por favor. Entonces aquí les contaba, ¿no? O sea, como en Ecuador no existe un archivo, estamos pensando en unas formas nuevas de hacer archivo. La producción de datos, como les contaba ya, es una forma de hacer datos que finalmente cuando tú te tomas esos datos, lo que haces es buscar esta interseccionalidad, ¿no? O sea, depende de quién tome la palabra o tome estos datos y los trabaje. Porque para mí, por ejemplo, el tema de género no puede estar desvinculado al tema de clase, del tema de raza, del tema de privilegios y accesos, porque simplemente seguimos reproduciendo una forma de hacer archivo, una forma de hacer vida, que me parece que no nos está llevando hacia ningún lado. Y creo muy importante como ahí el feminismo nos permite, o los feminismos nos permiten, buscar otras formas de alianza. Entonces, como les contaba, nosotros tenemos, bueno, yo soy parte de la coalición de periodistas culturales con los que levantamos esta encuesta de violencia de género en el ecosistema musical, que fue lanzado en el 2021 y que está, digamos, para trabajarlo en este año, para hacer una guía de buenas prácticas para el periodismo musical con perspectiva de género. Los testimonios que nos dieron en esta encuesta, que fueron llenadas por 289 personas, que para nosotros fue increíble, nos daban cuenta de estas violencias que sufrimos las mujeres, y como les contaba, o sea, nos toca hacer como una división de mujeres y disidencias sexogenéricas, y lo especificamos siempre. El tema de las disidencias sexogenéricas es muy difícil levantarlo porque no tenemos una información dura más allá de la información que podamos, a la que podamos acceder como de boca a boca, ¿no? La siguiente, porfa. Entonces, les quería leer esta frasecita que es, como me parece linda, ya para ir cerrando. El tiempo de ver las cosas desde la barrera ya ha pasado, y las feministas debemos tomar posición. Continuaremos persiguiendo la dominación de la igualdad de oportunidades mientras el planeta arde, o reimaginaremos la justicia de género de una forma anticapitalista, una forma que lleve más allá de la crisis actual a una nueva sociedad. Y para mí ese es el reto. O sea, como que el trabajo que estamos haciendo no tiene que ver con buscar la desigualdad, o sea, como la equidad, ¿no? Sino que tiene que ver con plantearnos unas nuevas formas de hacer archivo, unas nuevas formas de construir entre nosotras, intentando buscar estas alianzas, ¿no? Y la última, gracias. Justo esto, ¿no? Como buscar hacer red entre nosotras, buscar alianzas, hacer colectivos. Decir que esto que estamos trabajando y estamos haciendo es una exigencia y una lucha política, como bien decían las compañeras de Colombia, ¿no? Y preguntarnos quién nos está representando. Si necesitamos que alguien nos represente, podemos colectivizar estas relaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante preguntarse sobre esas cosas. Y esa sería mi intervención. Y la última que ahí está, bueno, quién soy y mi correo electrónico si necesitan, no sé, contactarme como necesiten. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Vane. Creo que cierras con una frase súper potente, que es uno de los puntos comunes en esta conversación, ¿no? En todos los proyectos. Y bueno, respecto a los links, vamos a irlos poniendo para que no se pierdan ninguno, o pueden ver la grabación después. Y bueno, voy a nada más tirar algunas palabras clave por el tiempo. Y si quieren hacer algunos comentarios de algo que les resonó, para mí hay un interés en este casi hacktivismo, ¿no? En diferentes plataformas, dentro de tanto virtuales como justamente en el archivo, está esta necesidad de hacer ruido, ¿no? De cambiar y de activar e involucrarse no solamente a través de las artes, sino no desligarlo de lo político. Y bueno, eso de mi parte, pero si ustedes tienen algún comentario, quieren hacer alguna pregunta entre ustedes, por favor, tomen la palabra. Bueno, perdón. Adelante, dale, dale. Dale, Victoria. Bueno, gracias, Heidi. Bueno, primero decirles que nada, me encantó escucharlas y saber todo lo que se está haciendo, gestando y peleando en todos los espacios. Así que, bueno, en principio eso. Y también hay algo que me interesa articular por ahí o sobresaltar, o que es esto que, bueno, último que decía Vane, digamos, de la perspectiva, por un lado, de colonial, ¿no? ¿No? La necesidad de poder trazar a la vez, ¿no?, de una lectura feminista, transfeminista, una perspectiva, digamos, no desligada de un montón de otras cuestiones que hacen a unas formas de hacer y estar, ¿no? Entonces, me parece que eso es como, coincido absolutamente, me parece que es muy importante que quedarnos en la cuestión, digamos, de género exclusivamente no lleva, creo, a nada. Así que, bueno, como reforzar un poco eso, me gustó que lo trajo acá. Y también esto de que también estuvo muy presente, creo, en casi todas las exposiciones, menos en la mía, pero y en la de Sofi, por una cuestión también de lo que vinimos a traer, pero que está presente en las formas de trabajar y todo, que tiene que ver también con la restitución de la emoción, la restitución de la pasión, que lo trajeron las chicas de Colombia. Digo, hay algo de la eficacia política, ¿no? De las propuestas feministas y transfeministas que tiene que ver con esto de, digamos, de salir de otros lugares, ¿no? Alternativos, incorporar estas otras dimensiones, que bueno, por supuesto, lo hacemos desde partiendo del sonido, de la escucha, ¿no? Pero que también tiene que ver con esta dimensión que bueno, durante tanto tiempo se lo dejó afuera, ¿no? Digo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la producción del conocimiento, ¿no? Con la política, estaba como totalmente escindido, ¿no? De la dimensión emocional, senso-perceptual. Entonces me parece también eso, bueno, que apareció y me parece que está buenísimo, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Victoria. Bueno, yo también felicito y celebro este encuentro porque a veces uno se siente muy solo y resulta que pues estamos como todos y todas y todes tratando de abrir un espacio y juntos es más fácil, más bonito y más tranquilo. Entonces, empezaba por ahí. Yo quiero tomar la frase, la palabra, el ruido, el concepto de ruido, y es porque me parece que justamente es ese como el impulso desde el pensar sonido, es ese ruido. Ese ruido que ha sido catalogado como algo que no es del gusto, algo que incomoda, algo que no se desea, y nos hace pensar desde nuestro grupo cómo hay una colonización también, Vanessa lo mencionaba ahora, ¿no? Una colonización del archivo, un archivo que es taxonómico, heredado de la modernidad, que pone categorías, ¿no? Esto es esto. ¿Y qué pasa? Lo que no cabe en ninguna categoría. Creo que ahí habría que preguntarse muy bien sobre lo binario, ¿no? Lo binario de esto sí, esto no, esto pertenece, por esa obsesión de categorizarlo todo, porque no se puede uno mantener en los bordes, o porque eso que es ruidoso, que no gusta, que no se entiende, porque no se le dedica un espacio. Entonces, en medio de esa sonoridad, nosotros tenemos una profunda inquietud y pregunta sobre cómo estamos colonizados en la escucha, ¿no? Eso es súper fantasmagórico, ¿no? Creo que ahí hay una pregunta importante y se mezcla con la noción del ruido. No sé si quisieran aportar algo, Chiri, Marucia, Vane, un poco a modo de también articularse e ir cerrando, lamentablemente. Sí, yo quería como retomar las palabras de Jairi y de Victoria, ¿no? Como esta necesidad de vernos más allá de nosotras, ¿no? En esta búsqueda de colectivizar todo. Y también de esta búsqueda, como les decía al principio, y que tiene que ver mucho con lo que decía Jairi, ¿no? Como buscar unas categorías, no sé si categorías, pero unas formas distintas de hacer. Que es este reto, me parece, y es fuerte. Y como dice la Jairi, hay que juntarnos, porque si no, esto no camina, ¿no? Y claro, como nuestra escucha, no solamente nuestra escucha, sino nuestras prácticas, nuestras formas de concebir, de hacer, de pensar, de organizar. O sea, cuando uno organiza es como súper occidental, o sea, la forma como pensamos, ¿no? Entonces creo que también es un reto al colectivizar y al entramarnos con otras personas que vienen de otros lugares. Justo ahora, bueno, aparte de esto, también tengo una colectiva feminista con la que vamos a hacer unos encuentros con mujeres que vienen de otros espacios, ¿no? De otros espacios más populares, de los feminismos afros, negros, indígenas. Entonces creo que esa es una necesidad que me parecen importantes, o sea, como poder salir de nuestros lugares de confort, si queremos decir, o que de los lugares que tenemos más cerca y empezar a apostarle a trabajar con otras mujeres, ¿no? Como el transfeminismo, nos reconocemos desde ese lugar, cómo lo hacemos, cómo articulamos, qué queremos, cómo transformamos estas formas de hacer y de ver y de escuchar para poderlo transformar, ¿no? Eso, y gracias, súper agradecidísima de este espacio. Muchísimas gracias, Ana. Yo nada más quisiera platicarles un poquito volviendo a esto y escuchándoles, que ahí también tenemos los códigos QR por si quieren postular a alguien, por si quieren postularse también para el podcast. Y obviamente que este año pues también vamos a tener la segunda edición del Editatón Musical, y también pueden irnos ya nominando gente o sugiriéndonos para que vayamos haciendo todo el trabajo del archivo. Y pues agradecer muchísimo la oportunidad y un gustazo, la verdad, conocerles. Y es increíble lo que están haciendo en sus lugares. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, porque... Y finalmente, por ejemplo, hoy no hablamos en portuñol. Pienso que es importantísimo reivindicar esa frontera del lenguaje, precisamente en esto que estábamos mencionando, de no categorizarnos o de abrir espacios en ese entre. Así que yo pienso que es importante. Obrigada, Laura. Sí, me parece que son muchos, ¿no? Estas barreras que hay todavía que romper, que hay que seguir haciendo ruido, pero que los proyectos que hoy nos mostraron, bueno, nos dejaron cautivadas. Yo creo que va a haber ahí muchos cruces, y esperemos que también colaboraciones, porque creo que se intersecta, ¿no? La investigación con el sonido, con la creación, con el afecto, ¿no? Entonces, sin duda estaremos en contacto. Y hablando justamente de hackear, ¿no? De romper estas barreras. Espero que nos acompañen en el siguiente taller, cómo hackear al patriarcado, ¿no? A través del lenguaje. Y solo me queda agradecer nuevamente a cada una de ustedes por el tiempo, por la paciencia también, por ahí en el chat. Y sobre todo, gracias por estos diálogos y por todo lo que nos compartieron. Y les deseamos el mayor de los éxitos. Les invitamos a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que por favor revisen estos proyectos, entren a los enlaces y únanse, ¿no? ¿Por qué no? No importando la ubicación. Muchísimas gracias a Caso, a Agustina, por todo el apoyo en la transmisión, a mis colegas de Quetzlat, por todo el trabajo y el cariño que han puesto también para hacer posible este encuentro. Y pues quédense a todas las actividades. Hoy es el último día. De verdad, les agradezco de corazón y sigamos. Gracias. Seguimos. Obrigadas. Felicitaciones. Muchas gracias. Aquí estamos. Nos escuchamos. Gracias. Nos escuchamos a tu oído. Gracias. Gracias. Obrigada.